ciudad de Erx, sino de la realidad política capicense de todos los días. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Renata. Hola, un gusto día. Y un placer realmente, como siempre lo digo, llegar a un espacio donde es tan cálido, tan lindo, ¿no? Porque siempre noto la alegría, las carcajadas de Renata, siempre destaco a esto, porque realmente esto divierte, hace bien y, bueno, transmiten esta cuestión de calidez sobre toda la gente, ¿no? Así que, bueno, el saludo para ustedes dos, por supuesto, y gracias para toda la gente que en este momento está prendida en la 98.1. Gracias, sí, muchas gracias, Osvaldo. Recuerden, 3548-570-333. Solamente WhatsApp, porque el mensaje de texto acaba de tener un infarto ya irreversible. Ya, sí. Falleció. Sí, está en terapia intensiva, pero no creo que lo podamos recuperar. Igual. Bueno, igualmente tienen el 482-103. 103. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Osvaldo, vamos a charlar un poquito. Vos me decías de que habías escuchado aquí en nuestro programa a Nico Zanotti. Sí, hace dos sábados atrás. Sí, porque el sábado pasado había veda política, entonces digo, bueno, prefiero que vinieses hoy. Y había algunas cosas con las cuales no estabas de acuerdo. Y no estoy de acuerdo con el tema de que se plantea que, bueno, es el presidente legítimo, digamos, en cuanto a la documentación, no en cuanto a la decisión de los afiliados, en cuanto a los votos, en cuanto a la participación del afiliado, que es como un partido tiene vida. Y el radicalismo siempre se ha caracterizado por eso, por ser un partido que tiene distintos pensamientos internos, sí, y que han convivido y que han trabajado en conjunto. Y esto está sucediendo en Capilla del Monte. O sea, ¿cómo fue la elección? Vamos a, porque hay gente que no sabe, Osvaldo. No hubo elección. ¿Cómo fue? No hubo elección. No hubo. Fue un acuerdo entre Gallos y Medianoche. Ajá. Fue allá por el mes de mayo del año 2017. Sí. Donde se planteaba, bueno, las autoridades del Comité Provincia habían convocado elecciones internas. Nosotros habíamos venido poco tiempo antes, mayo del 2018. Sí. Seis meses antes habíamos tenido la interna entre, sí, Zanotti y Buffoni, sí, sí, para la intendencia. Entonces nos parecía lógico que a seis meses de haber tenido una interna, volver a llevar al partido a una interna. Desgasta. Era un desgaste muy grande. Sí. Creemos que era importante resolverlo en casa, con un acuerdo que contuviera absolutamente a todos. Uh-huh. Bien. No hubo tal acuerdo. No hubo tal acuerdo. ¿No estuvo Claudio Massa dirigiendo los destinos de la UCR hasta...? Bueno, en ese momento, hasta ese momento, el presidente sí, era Gabriel Buffoni. Sí. Luego, como había asumido como intendente, pidió licencia y se había hecho cargo la señora Manuela Ferreira. Ajá. En ese proceso, ahí se da este proceso de elección interna, que nunca hubo interna, sí, donde se propone que haya un acuerdo que contenga a todos los sectores que integran la vida interna de la Unión Cívica Radical, hecho que no sucede. Uh-huh. El partido, digamos, fue copado, sí, porque esto es el término que es tan así, correcto. ¿Tan así? Sí, sí. Sí, porque está integrado únicamente por un solo sector, que es Morena. Ajá. Que es este núcleo interno que, digamos, preside o maneja el doctor Mario Negri. Sí. Es decir, que lo maneja su gente, sí, sí, su hermana, su cuñado. Uh-huh. Y este tema, la molestia más grande que creo que hay en el radicalismo en este momento, y dado todo este proceso que hubo, todo lo que ocurrió en Capilla del Monte, porque esto no, nada, esto es gratuito, ¿no? Sí. Todo esto fue por una serie de acontecimientos que culminaron en abril con la pérdida de la elección y finalmente con la renuncia de Buffoni. Hay que decir que este comité, por decirlo de alguna manera, pues son los mismos, ¿no? El único que se fue el señor Massa, que renunció sin dar explicaciones, sin decir por qué, sin dar cuenta de qué había ocurrido en Capilla del Monte, en el radicalismo, por qué habían perdido las elecciones, sin hacerse cargo de nada. Uh-huh. Es muy fácil así, ¿no? Asumir un cargo y cuando no me va bien me voy a mi casa y no doy respuesta ni a nada. Doy cuenta de nada, no respondo por mis actos. ¿Cómo ves esto vos, Osvaldo, que de estas gestiones radicales, yo, si con tu permiso, yo creo que son gestiones Cambiemos, ¿no? Que no son radicales. Yo creo que la primera gestión quiero terminarte un poco la idea, que son gestiones Cambiemos, estas últimas. Bueno, es más, acá yo he tenido al intendente Buffoni y él me dijo, no, nosotros representamos a Cambiemos, somos Cambiemos. La señora Negri, sentada ahí donde está vos, me dijo lo mismo. Entonces yo digo, a ver, bueno, son Cambiemos, hay un grupo de Cambiemos, un Cambiemos que está desintegrándose en este momento, ¿no es cierto? ¿Cómo está el radicalismo, no digo puro, de manera excelsa, pero por lo menos el radicalismo radical, si cabe la palabra? El último intendente radical que hubo en Capilla del Monte, en el primer periodo, fue Gustavo Adolfo Cés. Gustavo Cés fue el último intendente radical en el periodo hasta el 2015. 2015 ya nace de alguna manera Cambiemos y bueno, es cuando yo creo que se produce este gran desmadre de la Unión Cívica Radical. Yo creo que el Cambiemos ya hoy tampoco existe en Capilla del Monte. Creo que está totalmente disgregado. Creo que no pudieron o no quisieron, que es más grave aún, mantener una coalición, pero que estuviera al lado de la gente. Al lado de la gente, que es lo que yo vengo planteando hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que un partido no puede estar alejado de los habitantes, del sufrimiento de la gente, de las necesidades de la gente. No puede el dirigente andar por un lado y por otro la población en general. Claro. Creo que este ha sido el gran error que han tenido, y hablo de lo local. Sí, ¿Por sí, qué sí. hablo de lo local? Porque es lo que nos toca, porque es lo que los vecinos a través de estos micrófonos escuchan, y creo que ya irnos a hablar de lo nacional o provincial, no digo que no sea necesario, pero quizás no es el momento oportuno, porque creo que los cambios deben de dejar de darse de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba. Claro, pero sin embargo vos observás Capilla del Monte, y que no, yo insisto siempre con que Capilla del Monte no es una isla, no vivimos no, en una burbuja, vivimos dentro de la Argentina, de la República Argentina, que también sucede a nivel nacional lo que está sucediendo acá. Nosotros podemos observar cantidad de radicales muy enojados con Cambiemos, con el PRO, y muy dispuestos a separarse, muy dispuestos a decir, no, nosotros no estamos más en esa alianza. Lo están diciendo, se están diciendo. Sí, es permanente esto. O sea, permanente. Yo estoy charlando, estamos teniendo reuniones con un grupo de amigos que estamos recorriendo la provincia, no amigos de Capilla del Monte, sí, sino distintas localidades de nuestra provincia, ex legisladores, ex intendentes, algunos intendentes actualmente en funciones. El próximo fin de semana vamos a estar allí acompañando y tratando de dar una mano en lo que sea posible al doctor Carlos Briner, un excelentísimo intendente allí en la ciudad de Belville. Sí. Posiblemente, bueno, en estos días estemos en contacto con él. Digo, hace falta que el radicalismo vuelva a ser un partido popular y no un partido elitista. Sí, lo hablamos con vos en una charla acá en esta mesa. Vos recordás que yo te dije que en algún momento la señora Gabriela Negri a mí me dijo, no sabes, Osvaldo, las cosas que tuve que hacer y cómo tuve que pelear para que te permitieran participar de las reuniones del comité. Claro, claro. Y yo en ese momento dije, y lo voy a repetir 10.000 veces más, sí, es la Unión Cívica Radical. Claro, no es un club social, sí, sí, donde hay que pagar una membresía. Hay bolilla negra, ¿no? Bolilla negra o Entonces yo creo que estas son las cosas que le han hecho mucho mal al partido, a la Unión Cívica Radical. Creo que hay que poner de pie a la Unión Cívica Radical, pero al lado de la gente, al lado del afiliado. ¿Cómo se hace eso, Osvaldo? Se hace con la participación. Yo he estado hablando con muchos afiliados, los afiliados muchos están dispuestos a volver, pero no volver a este radicalismo de hoy que ha dejado banderas, ha dejado pensamientos, ha dejado toda la historia, de 130 años de historia, lo ha dejado por detrás. Desde la revolución en aquel momento, que se produjo allá por el año 90, 89-90 del otro siglo, uh-huh, hasta la fecha, es como que se han dejado de lado todas las cuestiones, o sea, los principios que plantea Yrigoyen, que planteó Alem, la actitud que tuvo Ilia, Balbín y tantos prohombres, como digo yo, que ha tenido el radicalismo, se los ha dejado de lado, se los usa únicamente para el discurso. Y yo creo que no hay que solamente plantear para el discurso, sino que además de recordar sus enseñanzas, sus puestas en práctica, hay que traerlos a la realidad. Uh-huh. Y al traerlos a la realidad, creo que hace que cambie. La Unión Cívica Radical es un partido socialdemócrata. Y esto creo que fue bien claro Raúl Alfonsín en su al momento, decirlo, sí, cuando lo planteó y cuando se integró a un movimiento a nivel mundial, ya sí, no era de Latinoamérica, de dos o tres países, a un nivel mundial. Y esto el radicalismo lo abandonó y se fue al otro extremo. El radicalismo siempre estuvo más en el centro, nunca estuvo tan a la derecha. Más allá que hemos tenido algunos gobiernos que han tenido un sesgo de derecha, como podríamos decir el gobierno del recientemente fallecido de la Rúa, que indudablemente tenía un pequeño sesgo, pero nunca a este nivel del cual el partido se ha planteado directamente a la derecha de todo el espectro político que existe en nuestro país. Bien, Osvaldo, todo eso es como, digamos, una expresión de deseos, un pensamiento tuyo. Compartido por mucha gente, una retórica, digamos. Ahora, vayamos a la cuestión práctica, concreta. ¿Cómo recompones al radicalismo? ¿Con la participación de la gente? Sí, está bien. Esto pero en primer lugar. Prácticamente. Por eso, esto es lo práctico. Participación de la gente organizadamente y la participación de las próximas elecciones internas. ¿Con una fracción propia? Con un núcleo, un grupo de gente propio, sí, sí. Pero dentro del radicalismo. Sí. Porque, a ver, yo lo escuchaba... Esto sería en abril, yo lo escuchaba, ¿no?, en abril, serían en abril. Serían. Nuestro partido tiene esa particularidad que va cambiando las fechas de acuerdo a cómo a algunos les queda cómodo o no. Y lamentablemente es así. Y ocurre en todos los partidos, sí, ¿no? Sí. Ocurre en todos los partidos. Pero yo creo que hay algo que es lo que yo estaba... que de alguna manera me enojó. Cuando en su momento decía, sin convocar a todos los sectores internos del partido, que era él tenía una gestión nueva, que era alguien... Hablas de Zanotti. Hablo de Zanotti, sí, que por su juventud, que le habían dado paso a ellos, etcétera. Él representa a quien estaba antes. O sea, él representa a María Gabriela Negri, al doctor Claudio Massa, a los que llevaron a la pérdida de una elección que fue la peor elección en la historia del radicalismo de Capilla del Monte. La peor elección. Bueno, han perdido. Cuando fue candidato. En otras oportunidades. Claro, pero nunca por tanto. Nunca por tanto. Nunca por tanto. Esta vez fue la peor. Ah, mira. La peor derrota. Y no se hacen cargo. Ni colorados se ponen. Yo digo que no tenía que renunciar el doctor Massa. Tenía que renunciar todo el comité, incluido el señor Zanotti. Ajá. Porque todos fueron parte. Yo hoy le escucho a veces en el Consejo Deliberante y también un poco me daba esta sensación cuando le escuchaba a Nicolás Zanotti hablar en tu programa, este mismo espacio, dos sábados atrás. Sí. Como que no se hacían cargo, ellos no habían sido parte del gobierno. ¿Cómo que no fueron parte del gobierno? Tuvieron cargo. Sí, sí. La señora Negri, si nos ponemos a pensar, hizo campaña con el hospital. ¿Me equivoco? Sí, no. Bueno, escuchen los audios de las últimas sesiones del Consejo Deliberante. Escuchen los audios del Consejo Deliberante. Las últimas dos sesiones. Sí. A ver si parece que ella hubiera sido la candidata. Todo lo contrario. Uh-huh. Desconociendo. Negando ser parte. Yo creo que esto es lo que hace mucho daño, no ir con la verdad. Ajá. Creo que hay que ir con la verdad, con el respeto que se merecen. Yo veía también en las sesiones estas, y Yo me preguntaba, veía algunos videos que salieron en las redes, escuchaba el audio y me hacía seriamente una pregunta, y es una pregunta que le voy a trasladar a los ciudadanos de Capilla del Monte. ¿Cómo son los bloques hoy en el Consejo Deliberante? ¿Cuáles son los bloques? Qué buena pregunta, Mario, diría Pergolini. Y yo les voy a decir a los capillenses cuáles en este momento los bloques. Sí, a ver. Tenemos el bloque Unión por Córdoba o Hacemos por Córdoba, que lo integra la señora María José Bandini y el señor Marcelo Torres. Sí. Tenemos el bloque, y me voy a hacer cargo de lo que digo, de la Unión Cívica Radical, que es unipersonal, de la señora Dina Perla, y el bloque de Compromiso Federal, ex Cambiemos, que está integrado por 4 concejales: el concejal Nieto, la concejal Negri, el concejal Juárez y el concejal Rosas. Sí. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué Compromiso Federal? Si no... Y porque era el partido que lo llevó a Marcelo Rodríguez en esta última elección interna, era candidato por ese. ¿Pero vos te crees que son 4 concejales que responden a Marcelo Rodríguez? Indudablemente. Pregunta, ¿eh? Indudablemente. Basta escuchar solamente los audios. Uh-huh. Cuando se produce este cambio tras la renuncia de Buffoni, se plantea el tema de la transparencia. Sí. Que era algo que Marcelo Rodríguez venía planteando en el Consejo Deliberante como un resolaico, dijera Raúl Alfonsín. Desde el Consejo Deliberante. Sí. Pero sin embargo, su bloque, su nuevo bloque, niega, trata de que no se respondan los pedidos de informe y también los cajonean y los rechazan, como ocurrió en la última sesión del Consejo Deliberante. Uh-huh. El Consejo Deliberante, habiendo pasado ya más de 2 meses, todavía no cuenta oficialmente con el acta de transferencia. De Buffoni a Rodríguez. De Buffoni a Rodríguez. ¿Por qué se esconde esto? Quizás por los dineros que quedaron en las distintas cuentas, que pueden haberse sacado, pueden, estoy hablando en un hipotético caso, sí, y en potencial, para pagar sueldos y cubrirlos en forma inmediata. Paycor tenía más de 2 millones de pesos. Uh-huh. En ese estado, digamos, de transferencia. Y así muchas otras cuentas más. Porque si no, se explica de qué manera y de dónde sacó dinero para pagar los sueldos en forma inmediata. Sí. Esto con un delito, lo que configuraría, no lo voy a aseverar, sino estoy hablando en potencial, una malversación de fondos. Sí. Yo no puedo usar dinero que está destinado a una cosa específicamente sin haber sido autorizado por el órgano superior, que es el Consejo Deliberante, para pagar otra cosa. Osvaldo, te cambio un poquito de tema. Vos estás, tenés una cercanía ideológica, política, con la concejal Dina Perla. Te quería preguntar, y seguramente lo han charlado, ¿cómo ves el tema de Hemos? No he hablado y en realidad Dina está muy preocupada por lo que está ocurriendo en Capilla del Monte, tanto con Hemos como con el hospital, ¿no? Sí. Dina se siente de alguna manera muy culpable, lo hemos hablado, me lo ha comentado así en estos días, que el director haya renunciado. ¿Por qué se preocupa por eso? Porque a ella le llega determinada información de los vecinos, de, sí, pacientes, de empleados, de médicos mismos del hospital, sí, y ella se persona en su momento en el hospital, que genera, sí, que el doctor Buffoni se haga presente, no en esta última sesión, sino en la anterior. Sí. Obviamente generó una gran molestia en el intendente. Ajá. Porque él, director del hospital o secretario de seguridad, va al hospital sin haberle pedido permiso, porque lo citó Dina Perla concretamente, porque estaba, sí, preocupada. Sí. Se suponía que no había operaciones o que durante junio y julio no hubo operaciones. ¿Por qué? Porque no se le pagaba el anestesista. Sí. No había para, digamos, todos estos elementos descartables como inyecciones, etcétera. Sí. O sea, el hospital en su conjunto tenía una serie de problemas. Entonces, bueno, fue a informarse, el doctor gentilmente la atendió y se ofreció a venir al consejo. Perfecto, vino, aclaró algunas cosas, quizás haya cuestionado algunas otras, como el manejo económico. Uh-huh. Porque hay algunos planes que son para uso específico del hospital, como el plan Sumar. Claro. El plan Sumar no puede usarse para pagar, no sé, combustible, para sueldos. Para sueldos puede ser, ¿sí? Pero del hospital. Ah, del personal hospital. Del personal del hospital. Porque el plan Sumar es para el hospital, no para darle otro destino distinto. Claro. Y lo mismo con el plan Remediar, que bueno, en este caso son remedios. El plan también creo que llega otros dineros por otros planes. El recupero de las obras sociales. ¿Qué estamos haciendo? Desvistiendo un santo para vestir otro. Le sacamos el dinero al hospital, le sacamos el dinero a la OEA y a la EMO para pagar los sueldos de planta de la municipalidad o de la administración central. Sí. Mientras tanto tenemos un paro de cuántos días. De la gente de la EMOS. Sí, sí, sí, sí, sí, creo que cobraron ayer, creo. Sí, cobraron. Una situación generada, delicada. Sí. Que es cierto, hay que ver qué es lo que está ocurriendo con la EMOS. La EMOS, cuando se creó en su momento, allá por los años 94, 95, que fue cuando se realizó la transferencia a la administración municipal, tenía un funcionamiento muy distinto al que tiene hoy. Hay distintas administraciones que fueron toqueteando. Uh-huh. Las ordenanzas, y bueno, nos han llevado a esta situación de crisis. Habrá un trasfondo. Porque hemos, discúlpame, Carlos, sí. Esta es una aclaración muy cortita. No solamente se ocupa del agua, que es por lo que puede cobrar. Sí. Se ocupa el tema de cloacas. Sí, que es muy importante en Capilla. Que es igual o tan importante que el agua. Sí, sí, sí. Pero no recibe subvenciones. Ajá. Se tiene que manejar con un presupuesto propio. Y la crisis económica no solamente le tocó al municipio, también a la hemos. Pero yo me temo, y ya también lo había dicho en su momento en campaña, que no sea cuestión que se quiera buscar la forma de privatizar. Ah, eso te iba a preguntar, sí, sí. Y me preocupa mucho sí. Que tengamos un supersecretario ahora en la municipalidad, que está a cargo de 4 áreas. Ah, ¿te referís al arquitecto Edo? Planeamiento, obras públicas, gas y ahora agua. Creo que va a ser el arquero de del Club Capilla también. Ah, ¿también? Sí. No, de esa no me enteré. Bueno, no me enteré. Te doy la primicia. Me parece demasiado. Es demasiado. Exagerado. Me parece que es una barbaridad. Sí. Yo me pregunto si el señor Marcelo Rodríguez hubiera ganado las elecciones, ¿en qué serio problema que estaría Capilla del Monte, no? Porque si esto es lo que iba a hacer... Claro. Me agarró la cabeza y creo que más de uno de los capillenses que lo votaron se debe estar agarrando la cabeza. Claro. Bien, ¿cómo salimos de esto entonces? ¿Cómo salimos de esto? Desde el punto de vista radical, vamos a hablar de la cuestión radical, que es por lo cual... con la participación de todos los afiliados. ¿Hay algún lugar, hay algún comité? Todavía no hemos empezado a trabajar. ¿El comité está? Sí. ¿El comité local del comité partidario? Está en la calle de Anfunes. Ajá. Debiera estar abierto permanentemente, tendría que haber reuniones, es lo que no hay. Bien. Ni aún en estos procesos electorales, ¿eh? Uh-huh. No hay convocatoria, por ejemplo, hay un Face, los invito a los vecinos y a ustedes mismos, Renata, que entren en el Face UCR Capilla del Monte y se van a encontrar que no hay convocatorias de elecciones, alguna que otra publicidad, algún que otro video viejo. Sí. De la campaña de la señora Negri. Lo último creo que así medio oficial es el pedido de fiscales, porque parece ser que ya no hay fiscales. Uh-huh. Pero no porque no haya fiscales, hay excelentes fiscales de la Unión Cívica Radical. No quieren. La gente no quiere ir a este comité, no quiere. Okay. Están pidiendo a gritos la renovación. En aquel famoso, ¿se acuerdan del 2001? Que se vayan todos. Que se vayan todos. Están pidiendo prácticamente lo mismo que Capilla del Monte. Sí. Los radicales, los afiliados, están pidiendo eso. Que se vayan. Está bien. Bueno, a ver si Renata tiene algo y después cierro con una pregunta o una última pregunta. No, bueno, ahí estaba viendo, como me recomendaba Osvaldo, la página de Facebook. Y sí, bueno, hay notas y están haciendo campaña en este momento por el gobierno, pero no hay, digamos, hablando de la situación particular de Capilla del Monte. No hay convocatoria, no hay, reuniones, no, nada. No, nada, no, no. La y verdad siempre que no. Ha sido el medio a través del que se ha comunicado, además de los teléfonos particulares, grupo de WhatsApp, etcétera. Y no se hace porque sigue siendo el mismo grupo cerrado. Sí. Que ya no está en la municipalidad, pero que ahora se han recluido, digamos, por decirlo, en el comité. Apoltronado, digamos, en la... Y claro. No sabemos qué día está abierto el comité, claro. Cuándo hay reunión, si hay reunión para afiliados. No se sabe nada. Uh-huh. El partido hoy es un misterio y es un nombre. Nicolás Zanotti. ¿Quién más participa? Nadie lo sabe, porque no convocan a los distintos grupos internos que los hay en Capilla del Monte. Claro. No son solo ellos, no son los dueños del partido. Esto lo digo claro. Tienen un sello de goma ahora. Uh-huh. Simplemente un sello. Pero no tienen un partido por detrás. ¿Y no tenés alguna idea de hacer algún tipo de demostración, algún tipo de convocatoria? Creo que no es el momento, pública. Carlos. Yo creo que este no es el momento. Si uh-huh. en abril van a ser las elecciones internas, obviamente en ese momento, previo a todo uh-huh. eso, habrá todo un trabajo previo que se realizará. Hay un grupo de jóvenes que está trabajando y no lo está haciendo políticamente, más allá de que tiene una pertenencia de asistencia, de ayuda y colaboración con algunas familias que están pasándola muy mal. Se dedican a juntar alimentos, alguna ropa, etcétera. Uh-huh. Y bueno, han estado acercando un trabajo solidario, pero no lo hace el nombre, no va con el sello en el orillo, no lleva un sellito que diga UCR, Juanito Pérez, claro, claro. Candidato y mucho menos. Porque esto es algo que también te vas a recordar que yo dije en campaña, que a la gente no solamente hay que visitarlo un mes antes de las elecciones, hay que visitarla siempre, claro, de forma permanente, claro. Conocer sus realidades. Y esto es lo que nosotros venimos haciendo desde abril a la fecha. Claro. Bueno, muy bien, Osvaldo. Una última pregunta quiero hacerte, apelando a tu síntesis. Estamos en un momento, yo creo, muy difícil de nuestro país. Estamos en manos de un presidente, y esto me hago cargo yo, son palabras mías, que está desquiciado, que un jueves putea y dice no se inunda más carajo, que el viernes da una falsa señal para los mercados bursátiles, que el lunes insulta a los que no lo han votado, y que el martes le pides perdón a todos, y que luego sale una mujer como Lilita Carrió que dice nos van a sacar muertos de la casa de gobierno. Una pequeña reflexión sobre esto que está pasando en el país. Mira, estas reflexiones yo tengo que ser en este aspecto bastante claro. Hay cuestiones que yo no comparto, y esto las he expresado ya en múltiples oportunidades y situaciones, respecto de lo que es el actual gobierno. Pero también me debo referir, así como vos lo haces, respecto a las expresiones de la señora Lilita Carrió, que no me merece el menor respeto ella, en lo personal también lo digo. Tengo que decir que también del otro sector uno escucha distintas manifestaciones. Yo realmente lamento que por momentos que la Unión Cívica Radical esté en este embrollo en el que le metieron dos o tres vivillos para seguir sentado en un sillón. Pero también debo decir, Carlos, que soy crítico de esto y al mismo tiempo respetuoso. ¿Por qué respetuoso? Porque hubo una convención nacional que fue la que avaló todo esto. Y si yo estoy dentro de una estructura partidaria, puedo manifestar mi opinión en contrario, puedo decir que estoy en desacuerdo con tal o cual cuestión, pero tengo que atenerme porque si no, realmente me tengo que ir de ese espacio. Ahora, cada vez son más los radicales que quieren irse de Cambiemos, eso es obvio. De Cambiemos sí, pero no de la Unión Cívica Radical. No. O sea, lo que pasa es que hay que separar muy bien Unión Cívica Radical de Cambiemos, como en su momento creo que también el pueblo peronista tuvo que diferenciar muy bien lo que era el kirchnerismo del peronismo, que son dos cosas totalmente distintas, aunque parezcan lo mismo. Porque así como vos me decís, y yo también, yo estoy totalmente de acuerdo que un presidente no puede tener este tipo de comportamientos que ha tenido últimamente el ingeniero Macri, tampoco creo que hay que olvidar de todo lo que ocurrió y los comentarios que hacía el propio Alberto de la señora Cristina, que hacía Massa, que hacían todos y cada uno. Y a mí me resuenan en el oído aquellas palabras del señor de Elía. Creo que el video lo hemos visto todos en Argentina, donde, bueno, ni justicia, donde plantea que tienen que ir todos presos, etcétera. O sea, todos presos porque él lo decide. ¿Quién es él? El fiscal general de la Nación. Bueno, ya se ha visto que no tiene demasiada trascendencia ni no presencia. No tiene, pero no, de alguna tiene. Manera hubo un acercamiento muy claro, grande. Claro, pero de todas maneras... Ebene Bonafini. De todas maneras, Osvaldo, estamos hablando del presidente de la Nación. No, por eso dije. A ver, el presidente de la Nación. O sea, con relación a... D'Elia, hay una diferencia abismal. Indudablemente, abismal. Pero también lo hemos escuchado. En cuanto a protagonismo. Está bien, pero también hemos escuchado algunas palabras hace poco con el tema del pueblo venezolano de la señora Cristina Kirchner, cuando dice con el tema alimentos estamos igual que en Venezuela. ¿Y no es cierto? No estoy diciendo que no es cierto, pero no puedo ofender a un pueblo como Venezuela que está pasando realmente hambre. No, pero no es una ofensa. Y donde hay semejante cantidad de muertos por una crisis humanitaria que hay en ese país. Claro, crisis humanitaria provocada por los bloqueos de Estados Unidos. ¿No? Y sí, también por los desaciertos propios. También, sí. Ah, sí, bien, sí, bien. No, sí. Porque convengamos que hay una situación política interna en Venezuela bastante grave. Pero yo creo que sí. No son temas para analizarlo, por lo menos en esta instancia, porque veníamos justamente a hablar de una cuestión. Yo ahora estoy... No, pero me gusta conocer la opinión. No, es que podemos charlarlo. Vos sos un tipo que está en política, te gusta la política. No me niego y tampoco me siento molesto, porque yo siempre cuando voy a una radio, y lo he hecho con todos los periodistas, les he dicho a mí no hablen de tal tema o no hablen de otro, nunca lo he planteado. Nunca has puesto condiciones. Hablamos de lo que quiera, no tengo inconveniente. Solamente que en mi planteo está que vayamos de lo chiquito, arreglemos primero la casa y después empecemos a ver la cuadra. Y después de la cuadra veamos el barrio y del barrio la ciudad. Creo que es la forma. De menor a más. De abajo hacia arriba, porque nos hemos equivocado muy feo cuando nos quieren arreglar de arriba. Cuando es verticalista la cosa. Claro, del horizontal, ¿no? Una concepción muy aristotélica de la cosa, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Sí. Bueno, Renata, ¿listo? Estamos, sí. Renata, muchas gracias. Gracias. Carlos, muchas gracias. No, por espacio. Favor, gracias. Y por supuesto, cada vez que ustedes me requieran, aquí estaré, porque realmente es muy lindo, me siento realmente muy bien, muy respetado. Siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo, más allá que a veces las concepciones políticas sean distintas, pero siempre es bueno saber lo que otro opina y tener otra mirada distinta, ¿no? Bueno, nada más agradecerte, Osvaldo, y subrayar eso que acabas de decir. Tenemos concepciones políticas distintas, es obvio, nos conocemos, pero de todas maneras yo creo que lo superador es que podemos dialogar. Exacto, y al respecto. Nada más. El respeto. Entender gracias, que el otro puede pensar distinto a uno. Claro. Y por ahí te hace ver algo que vos no viste. Exacto. Gracias, Osvaldo. Abrazo a los dos. Saludo a toda la gente en Capilla del Monte. Muchas gracias. Gracias.